Blackberry Studios presenta a Mora, Nico West y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos Audio Psicótico. Hola mis queridos amigos, estamos en el nuevo capítulo de Un Podcast Más, capítulo número 8 ya. Así parece, ya llevamos harto en esta tercera temporada al parecer. Se me ha pasado relativamente rápido. Sí, el año, este año, puta, como todos los años en realidad siempre vuelan las weas. Sí, pues. Y como cada semana tengo que presentar al bueno de él, el muy caballeroso, el joven a mi derecha. El yo, el Dios. Señor Mora. Oiga, no hay aplausos, no, aquí, no hay nada. Ahí está, muchas gracias. Bueno, y yo como cada semana aquí me encuentro realizando un nuevo episodio de Un Podcast Más. Y me encuentro como cada semana con él, el bueno de él, el hombre podcast, el huevito, el sweet up. Elegante. El elegante, don Nico West. Muchas gracias, amigo. Y como ustedes escuchan ahí de fondo en los sonidos, esas cortinas, esos aplausos, el empleado del mes. El empleado del mes, pues. Mire cómo se hace. Ahí ya se viene, yo creo, la ovación para nuestro querido DJ Cabezox. Un aplauso para él. Y yo, hoy día tenemos un invitado de lujo. ¿Ah, sí? Cuénteme. Sí, pues. Y Es un hombre muy importante, yo encuentro dentro de la escena de música también. Y en realidad no quiero hacer tanto preámbulo porque vamos a hablar un poco más de él. Es nada más y nada menos que Don Francisco. ¡Viva Chile! No, estamos. ese es judío. Ese es judío. Ese no. Se mandó a otro, no. Claramente. No, pues. Es parecido. Que es como, no. O sea, es quizá igual de tétrico. Quizá. Pero, mire, ahí hablo un poco, Y es nada más y nada menos que Don Francisco Cruzat. Claro, quien estamos viendo aquí a través de Periscope en vivo. El vocalista de Audio Psicótica. Gracias, señores. Este es un placer que tenemos aquí en un podcast más de tenerlo usted. La verdad, para mí fue un placer escuchar el programa y por lo mismo estoy acá a su invitación, puta. De verdad y de corazón se lo agradezco. De hecho, decirle a la gente también que ha sido nuestro capítulo más exitoso de toda la vida. Sí. Hoy día revisé y tiene 70 escuchas. Para 70. Como... ¡Ah, estupendo! Sí, así que la raja. Ya hacemos entonces. Y entonces empezamos ahora el capítulo. Yo acabo de publicar que estamos online en este momento y hay comunicación con la gente. Ah, mire qué maravilla. Así que ya por lo menos tenemos dos personas que están sintonizándolo. Ya, buenísimo. La gente nos puede empezar a enviar sus comentarios ahí a través de Periscope y los vamos a ir leyendo ahí en pantalla. Preguntas, oiga, dudas, eso, sugerencias. ¿Eso quiere decir que vamos a tener live? ¡Oh! Eso es nuevo para nosotros. Bueno, empezamos ya el capítulo de hoy día titulado Audio Psicótica. Así, al grano nomás. Y vamos al grano, al tiro. Pancho, Audio Psicótica, ¿por qué el nombre? Siempre he tenido la duda. ¿Por qué Audio Psicótica? ¿De qué nació? Primero, nace de buscar hacer una letra. Yo no escribía canciones. ¿Ya? Me topé con unos amigos que me invitaron a tocar. Y me encontré con un baterista, con dos guitarristas y un bajista que estaban interesados en hacer algo, pero no había un horizonte, había un nombre de una banda antigua que tenía Juan con David, que se llama Infarto. ¿Ya? Y ellos en algún momento plantearon seguir con Infarto, pero no me gustaba el nombre en realidad. Era un infarto. O sea, no tengo nada en contra de la banda, en realidad agradezco que haya sido la escuela del baterista, pero no me tocaba para nombre. Y lo primero que hice fue escribir una canción. ¿Ya? La primera canción que salió, fue una fantasía bien rara, morbosa, que es Plasma Adicción. Ya. Entonces, esa canción, al ser la primera, yo se la presenté por escrito, ¿sí?, a Daniel Tobar, que era el baterista de Odex en ese tiempo. Y me dijo, weón, esta weá está enferma. Weón, esta weá está enferma. Ahora está el vocalista de Cuseta, por sacar el disco. Me dijo, weón, esta weá está muy loca. Y hicimos una lista a mano de nombres. La típica búsqueda de nombres. La búsqueda de nombres. La lluvia de ideas, como dicen en clases, claro, de repente. Claro. De hecho, el baterista hizo una lista así como. Bueno, eran muchos nombres. Y entre esos nombres había uno que era. Como Psycho Audi. Ya. Entonces dije, puta, ese me gusta porque esa weá es el concepto. Pero debíamos ponerle como, no sé, como Metallica. ¿Cachai? Algún nombre femenino. ¿Ya? Como Metallica. ¿Cachai? No es como. Buen concepto. Claro, es como la banda. ¿Sí? ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, Autopsicótica. Y empezamos como a tratar de enfocarnos en hacer letras que tuvieran ese horizonte. También para decirle como que. Le dan como bombo en todas las tocatas también Autopsicótica. Oye. No sé, la idea fue muy estúpida en realidad. Fue pal pico ya, ¿sabéis qué? Olvídalo. Está poniendo el mundo erótico, señor. ¿A quién le quiere dar como bombo ahí? Al gato lo tenemos ahí para sacrificar. El gato notable tiene corbata, man. El productor, sí, sí. Productor ejecutivo. Se llama Weón. Se llama Weón. Es la mascota que tenemos acá. Bueno, y continuando, tengo otra duda. ¿De dónde nació toda esa idea de hacer este tipo de letras? Porque son como violaciones, fuego, Satanás, un asalto con que nadie se mueva. Siempre era como una idea extraña. ¿De dónde salía toda esta idea normalmente? Yo creo que hacer las letras. Mira, yo creo que las bases del metal, como tal, siempre fueron tétricas. Las bandas que yo escuchaba cuando chico, que empecé a escuchar, hablaban de cosas tétricas o realidades súper fuertes, y son letras fuertes, agresivas. Entonces, buscar un concepto en el cual basarte para hacer música fuerte, yo creo que la locura te permite hacer una música que ya no tenga un patrón normal dentro de la composición. Entonces, yo cuando compongo, porque la música la compongo en guitarra. Ya. Cuando compongo, la forma de hacer la canción es primero compongo la música. Y cuando está compuesta la música, veo realmente hacia dónde siento que puede ir, y es una locura la que voy a construir. Sé que ya estoy predispuesto a hacer una locura. ¿Cachai? Ya sé que quiero preparar ir el escenario para hacer el acto, se podría decir. Pero dentro de esta como locura, yo he notado que igual hay como un dejo de cordura, porque hay como un contenido más o menos social, de repente, como un contenido religioso, pero concreto. No es como locura porque sí. O sea, siempre hay un mensaje detrás también, claro, que tiene que ver con una crítica social de la realidad nacional. Eso está claro. Uh-huh. Pero está planteado muchas veces del punto de vista que sería el enemigo ético de cada persona, ¿cachai? Como el abuso sexual de la iglesia católica oculto durante tantos años está representado en el traje. Entonces, eso viene en la sotana. Correcto. Correcto. Perfecto. Entonces, la crítica hacia la iglesia va en la canción versus iglesia. Claro. Ya, eso es conceptualmente, eso se une mucho, pero también hay canciones que se disparan para otro lado, ¿cachai? Que tienen como fantasía, no sé, un asalto perfecto, ¿cachai? O una violación que no tiene un patrón normal, ¿cachai? No es solamente una violación. Asalto me gusta mucho la letra porque es el... usa el típico que usan los ladrones normalmente cuando realizan un asalto, que nadie se mueva. Sí, en primera persona es como un ataque. Eso yo lo encontré novedoso. Cuando escuché por primera vez este tema, con la letra bien así, porque lo había escuchado en vivo, pero es muy difícil de repente entender toda la letra, porque hay mucho sonido de repente, sí. la banda suena bastante fuerte también. Entre la gente ahí. Entre la gente. Los combos ahí. Para allá. Sí, pues. Y la mayoría de las veces también la gente está un poco ebria. Normalmente también. Un poco. Qué terrible. No, el flagelo del alcoholismo está en todas partes. No solamente eso. A uno le gusta enmierdarse, esa es la Qué buena. Terrible. No le gusta enmierdarse. Los dos tomamos al mismo tiempo, no nos coordinamos. No nos coordinamos. Hace tiempo que no nos pasa eso. Sí, nos quedamos como mucho rato en silencio. Ahueonao. Oiga, estaba callado este hombre. ¡Cállate, ahueonao! Mire, siempre con el ataque. Oiga, y ¿en qué año nació Audio Psicótica? El 99 nos juntamos y decidimos hacer una banda. Ya. Y cuando Audio Psicótica, o sea, los integrantes de la banda, cacharon las letras, ¿qué te dijeron más o menos? Bueno, algunos weones, no sé, siempre entendieron quizás mal en un principio, pero no habían crítica en el momento que lo hicimos como banda. Me encontraban súper loco nomás. En el momento quizás era pasarlo bien, así. O sea, lo encontraba loco nomás. No, aparte que tampoco teníamos, no había un Lennon McCartney, era claro. Solista la verdad. Entonces, como yo escribía todo, yo presentaba la letra y decían, puta, bueno, en realidad tenéis problemas, ¿cachai? Yo tengo un número de un psicólogo aquí, claro, pero puta, en realidad son, o sea, están pensadas que sea así. Es como cuando pensáis el guión de una película de terror. Uh-huh. Claro. La película de terror te va a aguantar cualquier cosa. Claro, esto, esto éticamente no tiene parámetros. Es como cuando le cuestionáis un guión a Tarantino, po, la weá es como, weón, la weá claro, es así, weón. No es cuestionable, pero tampoco, no, tampoco soy el Tarantino del metal. No, pero a lo que voy es que la música da para como para imaginarse cosas, como que te aguanta, es como el papel. Es de esa manera que se compone, ¿está? Claro. De repente hago una canción que tiene cortes tan raros que me gustaría, sí, que la historia fuera contada y contando algo que fuera igual de extraño, ¿cachai? Claro. Básicamente eso es el porqué de las letras. Oye, hablando un poco más de esto, de lo que son las letras, ahora me gustaría irme con un tema que, puta, lo elegí porque en realidad me gusta demasiado la letra por cómo está narrado, que es El fin de la ceremonia, que es del disco Illuminati, que es el que estamos escuchando, bueno, aquí atrás también. Y es muy entretenido el concepto de letra, porque fue una weá que ocurrió acá, que fue una tragedia prácticamente nacional, de que mataron a un cura en la catedral, y esa weá prácticamente es como una hazaña para el weón, po. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de hacer esto? Yo creo que cuando estás tratando de hacer una banda en Chile de metal y que se tenga la libertad de ser oscura sin problemas éticos, ya que es solo un show, yeah, aparece un superhéroe del satanismo, que fue este Rodrigo Orias, que viajó, entró a la catedral y mató al cura Gassiero adentro de la catedral metropolitana, que no es menor. Fue en la catedral, po, ni siquiera en una, claro, capilla toda, no, cagona, ¿no? No, po, ahí atacando el corazón. Es como matar al rey en su propio trono ahí. Exactamente, po. Entonces, cuando pasa eso, que es como apareció el diablo casi acá, sí. Eso conceptualmente es eso. Y que culparon terminó un siendo montón de bandas también, me acuerdo, con todo ese cacho. Claro, pero él tenía música de Dark Funeral, parece que era. Dark Funeral, y de Chile tenía también, creo que era Gorgoroth o Gorgoroth. Gorgoroth. Sí. Sí, ese es el nombre. Pero, claro, y empezaron a investigarlo también por lo mismo. Pero en realidad, ¿en qué terminó todo eso? En una locura. El tipo ahora es un fanático religioso que está sumamente arrepentido. Sí. Y claro, y creo que tiene, no sé, está medio tocado. Claro. Siempre está el lavado cerebro por ahí. Pero mira, de verdad, el tema como tal en el momento, yo sentí que fue chocante. Porque yo iba en algo, no sé en qué andaba, pero estaba escuchando radio. Ya. Y escuché la noticia relatada por un locutor radial. Y era una poesía, ahora. Sí. Claro, lo escuchaba y era una poesía la weá. Entonces, después, nunca di con el mismo relato, pero me metí a internet y empecé a buscar muchas veces la noticia puesta en radios, ¿cachai? Ya. Entonces, de los relatos que escuché, hice la canción. Entonces, es verídicamente lo que pasó y aparte con un lenguaje bien manejado, ¿cachai? Mirando al cielo con su lengua como víbora. Sí, eso estaba por ahí, yo te lo leí por ahí. O algo similar, ¿cachai? Pero el tipo que generó la canción o las personas fueron relatores de radio que tienen una forma muy profesional de decir las cosas y muy clara. De la forma que uno más se siente acompañado normalmente, ese es como el trabajo del locutor de radio. Oiga, ¿y qué tal si nos dejamos de todo este preámbulo y nos vamos con este temazo que es el fin de la ceremonia? De Audiocita Gótica, obviamente. Aquí. Dígalo aquí. Aquí, en otro podcast. Más. En otro podcast. Más. Más. Después de ese gran temazo que ahí nos trajo usted, amigazo. Sí, pues el fin de la ceremonia de Audio Psicótica. Y aquí ya volvemos con el segundo bloque de Un Podcast Más y tenemos de invitado a don Pancho Cruzán. Claro, como ahí está saliendo la camarita, amiga. Y este es mi bloque. Ese es su bloque. Yo quería más o menos preguntarle por los inicios también de Audio Psicótica, porque supongo que se deben haber juntado mucho, hace como a ensayar. Hay harto trabajo detrás de la banda, me imagino. Sí, hay un trabajo de muchas tardes completas. ¿Tienen así como una constancia así como de ya, este el día de Audio Psicótica? La verdad es que para poder tener una banda en funcionamiento es como demasiado necesario tener una disposición, tiempo y tener un horario estable. O sea, el horario para Audio Psicótica siempre fueron un promedio de 3 días semanales de ensayo. Ah, harto sí, trabajo. Eso es como el mínimo. Cuando había que apretar un poco más, habían 4 días de ensayo. Igual, yo supongo que cuando se vienen como eventos, cosas claro, así. Claro, o grabación, se gasta más tiempo. En realidad, es poco. Uh-huh. Es poco. O sea, para los resultados es poco. O sea, si lo miráis como una pega, es poco. Porque una, es poco una tiempo. Pega, no, claro. Es poco tiempo. O sea. Para lo que son las mayorías de las bandas chilenas, ensayan una vez a la semana o dos veces al mes. Es que depende. Por ejemplo, si los músicos no necesitan ensayar entre ellos y cada uno se sabe su parte y pueden juntarse quizás dos veces antes de un show y está bien. Pero si tú lo que querías es tener un reloj sonando... Uh-huh. Tenéis que tener una constancia y tenéis que tener disciplina. Y si no está eso, no tenéis audio psicótica. No sonaría en vivo como tiene que sonar. Parejo. Claro, o sea, eso como es lo que tiene. Suena parejo. Siempre buscando tener un nivel de ejecución en vivo que sea acorde con lo que escucháis, con lo que te gusta de la banda cuando escucháis el disco. ¿Cachai? Nosotros el demo lo tocábamos en vivo como está grabado, pero faltó metrónomo en esa composición. Después pusimos con metrónomo el asunto y ahora se toca con metrónomo. Y esa es la diferencia. Tú escucháis las canciones de audio psicótica, las escucháis en la misma velocidad que están tocadas en el disco. De un sonido que era mucho más desordenado, que era el demo, el psicótica, que lo tenemos aquí. Sí. Ahí está. A lo que cambió, que fue el Illuminati. El Illuminati es un sonido totalmente cuadrado. Eso es lo que tiene, un sonido cuadrado. Ya dejó el sonido de demo, el sonido en el... Fue un cambio demasiado brusco, se podría decir, de un demo al CD. Porque el CD obviamente cambió mucho de lo que son los temas de psicótica. Por ejemplo, Snuff tenía como un punteo ahí entre medio y después fue como un corte. Fue como ya, dejémonos de weá, hacemos un corte y empezamos a tirar toda la carne para la parrilla. Es que eso también tiene que ver con el cambio de integrantes que sufrió la banda durante ese tiempo. Ya. Yeah. Tiene mucho que ver con eso. O sea, habían arreglos en la guitarra, habían dos guitarras inicialmente en Audio Psicótica. Y habían arreglos que tenían que ver, ¿cachai? Como con también un poco las influencias que tenía cada uno de esos músicos. Y habían, después de que ellos dejaron de participar en la banda y entró Sergio Orellana en la guitarra, que venía de Ouija. Ya. Empecé a definir yo antes, para poder tocar los temas con una pura guitarra, poner un guitarrista y hacer que las canciones tuvieran un poco más de... O sea, sobre todo metrónomo. Sí. Onda arriba del metrónomo y... Puta, que fueran unas construcciones como igual de enfermas que es lo que estábamos apuntando. Solamente lo que hicieron... Solamente que se cuadró. Lo nuevo que hicieron fue chantarse el metrónomo en la raja y empezar a componer. Y encendido. Sí. Sobre todo, encendido. Encendido. Oye, y haciendo una mención, yo creo que todo ese cambio, esa adaptación que sufrió la banda debe haber requerido un montón de ensayo y buscar ahí como un lugar sufrió, ideal. Sí, la banda ha sufrido cambios de locación, de sala de ensayo, de integrantes a lo largo del tiempo durante todo el rato. ¿Y sabía usted, amigo, que ahora hay algo, una aplicación que ayuda bastante a buscar ese lugar ideal? ¿Y dónde puede ser eso? ¿De qué manera puedo lograrlo? En la Google Play Store usted busca Band Aid y vas a tener todas tus salas de ensayo ahí disponibles al alcance de tu smartphone, la que te quede más cerca, o si estás de repente de gira y estás buscando el lugar para ensayar antes de tu evento, ahí buscas en Band Aid, te ubica por mapa y buscas la sala que te quede más cerca y también aparte de salas de ensayo hay tiendas de música. Si al batero se le rompió la baqueta, si faltan cuerdas, si falta uñeta, lo que sea, un plato nuevo, también da la ubicación de tiendas de música más cercana vía el sistema GPS. Así que ya saben, amigos, Band Aid disponible en la Google Play Store. El aplauso para nuestro querido auspiciador ahí que nos pone con los micrófonos y todo el asunto. Maravillosa aplicación, Mandela. Yo elegí... Lo encuentro increíble. ¿Sí? Sí. Sí, buenísimo. Sí. Porque todos los músicos pensaban en tirar un Crown Plaza. Claro, sí. Sí, entonces aquí te abre un mercado totalmente más amplio. Claro. Y además tú puedes como sugerir locales, si es que ves que uno está, uno lo mandas ahí y aparece directo en el mapa ahí, instantáneamente. Perfecto. Oiga amigo, yo elegí un tema que en realidad no sé de qué disco es. Ahí estoy como perdido, estuve investigando y me costó. ¿Ya? Se imagina que es de un demo, que mientras sus hijos observan. No, ese disco no tiene, o sea, ese tema no tiene disco. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se lanzó? Esa canción fue el primer intento en trabajar con Pancho Arenas, que es productor, ingeniero en sonido, y actualmente estamos grabando el disco con él. Ya. Uh-huh. El disco que van a estar presentando en el bar de René. Vamos a presentar un par de temas más, uh-huh, que no han sido presentados, pero no vamos a presentar el disco así completo ahora. No. Yeah. Pero sí, vamos a presentar un poco de lo que va a ser Audio Satánica. Ya, yeah, buenísimo. Con Willy Destroy, que es el nombre DJ del nuevo disco. Sí, Audio Satánica. Los niños ahí felices con Audio Satánica. Sí, ese disco, ahí va a estar ese tema mientras sus hijos observan. Ah, y estabas mencionando a Willy Destroy. Willy Destroy va a estar con nosotros el 29 de octubre. O sea, si no van a ir a Guns N' Roses, vayan al bar de René. Vayan al bar de René a ver Audio Psicótica. Allá vamos a estar. Aquí tenemos con Willy Destroy. Nos pusimos con la causa también. Vamos a estar con Willy Destroy. Es el flyer de lo que fue el 27F de este año. Pero el flyer actual es del 29. Y estoy vendiendo las entradas personalmente. Se pueden comunicar conmigo por Facebook, por mi WhatsApp. Yo después, no sé, les puedo hacer llegar el flyer porque no lo tengo aquí físicamente. Ajá, pero lo tenemos publicado, nosotros lo publicamos ahí. Ah, perfecto, pueden publicar el link de mi Facebook o el del fanpage de la banda y al final se van a comunicar conmigo igual. O también nosotros se pueden comunicar con nosotros y le hacemos el perfecto, nexo mejor aún. Con sí. Pancho, para que busquen la entrada. Eso cuesta 5 lucas y el show empieza con el señor Willy Destroy haciendo lo que mejor sabe hacer. Unos 15 a 20 minutos de show y después sube Audio Psicótica. Tocamos una canción que tenemos en el disco nuevo con él. Ajá. Que se llama Ya Llegará el Día, por eso la tocata lleva ese nombre. Y después termina la presentación Audio Psicótica tocando lo que más podamos. ¿A qué hora empieza esto? Esto empieza a las 10 de la noche. A las 10. 10 de la noche. 22 horas. Eso. El próximo sábado ahí en el bar de René. El sábado 29 de octubre. Buenísimo. Allá vamos. Ahí después y la repetimos son, la invitación. Las entradas son limitadas y yo ya llevamos vendido, ya antes como 80. Creo que menos. Ah, así que comuníquense rápido porque en realidad se venden rápido. Qué bueno, pues. Esa es la idea, que vayan a ver Audio Psicótica. Me voy a tener que apurar entonces porque. Sí. Vamos a tener que apurarnos, yo creo. Ahí que llegue luego la quincena nomás. Me decías tú que mientras sus hijos observan van a estar en este disco nuevo. ¿Tiene un cambio en la grabación o es como se tomó la misma versión, hay adaptaciones? Está grabado de nuevo. Ah, O sea, es el mismo tema pero está grabado de nuevo. Hay algunos cambios en los arreglos de la guitarra, pero básicamente es la misma canción. No hay gran cambio. Siempre solo suena mejor, ¿no? Audio Psicótica ha sido muy meticuloso con el tema de lo de cuando van a sacar un tema nuevo. Si tiran un single, después van a sacar un disco, vuelven a grabar el mismo tema single para que suene más diferente dentro del disco. Es como que si le dieran como un dulcecito al oyente. Yo creo que eso es lo rico de cuando escucháis una banda. De que no sé, hayan más versiones cuando escuchas en vivo, a ver si se acerca o no, si hay otro arreglo. A mí me pasa con las bandas que me gustan. Entonces, cuando tú escuchas el demo que está grabado en condiciones más paupérrimas, ¿cachai? Que está más bruto, hay errores, pero tiene alma. Entonces, y después que venga un productor y le diga, no, esta voy a hacer así. Claro, así. Claro. Y le da esos pequeños detalles que alegran la vida, yo creo. Yo creo que esos detalles también tienen que ver con no tener problemas con el ego, ¿cachai? ¿Ya? No tener ese drama de, ah, no, chucha, yo se lo voy a pasar a alguien y ya no va a ser mío, o... ¿Estáis? Sino que dejar a que realmente haya una crítica y un aporte dentro de lo que estáis haciendo. Como la mirada posible. Externa. Claro, la mirada externa es muy, muy buena, te aterriza mucho. Es como un hijo que lo crías y después ya crece y lo dejas ahí libre que empiece como a madurar solito de alguna forma o con la influencia de otra gente también. Pues. Yo creo que tiene harto que ver con, como te digo, así bajarte del escenario y verlo desde abajo, ¿cachai? Uh-huh. Como, a ver, veamos de qué se trata esto y aceptar las críticas que te están haciendo como tal, pues, claro. Un poco menos de ego y más de productividad. Y este tema trata como más o menos, o sea, se da como para harta interpretación. O sea, uno podría decir que es como un poco de la Inquisición o de la guerra. ¿En qué más o menos estabas pensando cuando hiciste la letra? Lo que estábamos pensando nosotros cuando hicimos este single, y este single estábamos pensando hacer un clip. Ya. Uh-huh. Y nadie quiso hacer el clip, no sé por qué. Demasiado crudo, quizás. Claro, en realidad, la idea. Claro, el clip es súper fuerte. Sí. Pero lo vamos a hacer igual. Casi. Sí, no vamos a demorar más. Como persona dispuesta a morir. Claro. Pero es que. Llámame ya. Inicialmente dijimos, ¿sabes qué? Podríamos hacer un clip. Entonces, uh-huh. Se hacemos un clip, invertimos en el clip, yeah. Y empezamos a tocar. Pero, puta, cuando teníamos el tema listo, ya el clip fue un cacho. ¿Cachai? Uh-huh. Y dijimos, puta, en vez de invertir tanta plata y tiempo, mejor hacemos un disco y después vamos haciendo clip. Entonces, claro. Priorizamos, ¿cachai? Y la letra de la canción y lo que significa es lo que realmente significa la guerra. O sea, uh-huh. Eso es lo que realmente pasa en una situación de guerra. Claro. Eso de, no, los pueblos se respetan o atacan lugares que donde no pasa nada o a las mujeres no les pasa nada. Es realmente así la guerra, po. Y eso pasó en todo orden de cosas. Así fue conquistado Sudamérica, claro. Y eso de concepto de todavía respetar eso como tal, es una locura, po, ¿cachai? Claro. Es una locura pensar que, por ejemplo, yo el centro de esa canción se trata de el estado de guerra. Yeah. ¿Tú cachai lo que es el estado de guerra? Claro, sí. El estado de guerra, yo no entiendo cómo puede existir. ¿Cachai? A eso me refiero. La canción, claro, es una locura. Para que te des cuenta de la locura que existe. O sea, ¿cómo puede haber estado de guerra? ¿De qué se trata la vida? Si somos todos somos todos humanos, o sea, somos, claro, todos ¿de qué iguales? Se trata la vida si hay estado de guerra. O sea, claro, no entiendo. ¿Cachai? Bueno, no tiene, o sea, es legal atacar, es legal comprar armas, es legal estar armado. Mientras más armado estás, más poderoso soy. Mientras más yankee soy, puta, más, quizá, más yankee judío soy, más poder tení. Y acá nosotros estamos aceptando un millón de weas que siento que son una locura, y estas son las instancias como poder dejarlas claras. Claro. Pero las canciones sí se basan en el antipersonaje. ¿Está ahí? Entonces. Yeah. Si yo que hago sería una letra, como el monje que tú representas. En esta canción sería como el comandante. Ya. Que le está hablando a su legión. Ah. ¿Cachai? Por eso dice: hay que matarlos a todos y violar a sus mujeres. Ya. En sus propias casas, en sus propias camas, mientras sus hijos observan. Oye, es súper descriptivamente tétrico. Pero que en realidad es lo que pasa al final. Sí. Mostrarte la realidad, pero más musicalmente también. Y. ¿Qué tal si nos vamos con el tema? Estupendo. Preséntelo usted, pues. Bueno, esto es mientras sus hijos. Wow. Esto es mientras sus hijos observan. Es con esta máscara me cuesta. Me cuesta un poco. Eso. No sé qué número de canción va a ser en el disco porque todavía no sabemos el orden. Y es uno de mis temas favoritos. Porque realmente. Quedó desquiciado. Y en lo que es audio psicótico. De eso se trata, el nombre, el concepto, es tomar la realidad nacional, pero interpretarla casi vestido y con la mentalidad del enemigo desquiciado. Exacto. Buenísimo, entonces. Ya ves. Aquí, presente. Esto es mientras sus hijos observan. Aquí. en un podcast más. Así menos real, pero bastante interesante el tema. Y estamos de vuelta aquí en un podcast más con nuestro invitado especial de hoy en día, el señor Francisco Cruzat, vocalista de Audio Psicótica. Un aplauso para él. Yo estuve componiendo ese tema mientras sus hijos observan y weón, corté cuerda, weón. ¿Sí? Sí, sí, no sabía dónde mierda sacar cuerda y rápido, weón. Ah, pero fácil. Tú tenés celular, smartphone, supongo. Si sí, todos sí. Ahora todos tenemos smartphone. Tú te vas a la Google Play Store, buscas Band-Aid, la instalas y mediante el sistema GPS te va a buscar la tienda más cercana que estés para que vayas a comprar tus cuerdas y para seguir componiendo estas canciones desquiciadas para tu vendo. O si no, también si anda buscando sala de ensayo, si no sé, ahí se la están ocupando, si tiene sala de ensayo compartida y necesita ensayar al tiro con la banda, también funciona como con el sistema GPS y te muestra las salas de ensayo más cercanas que tienes. Así de sencillo es usar ahora la tecnología y la música. Tienes disponible Band-Aid en la Google Play Store, ahí, al alcance de tu mano, donde la necesitas. Un aplauso. Un aplauso. En Play Store, ya sabe, descárguela, ¿no? Oye, esto está muy divertido. Estoy hablando con el baterista de Audio Psicótica. ¿Ya? Por WhatsApp. Y dice, oye, nos está escuchando mientras sus hijos observan. es porque es la magia. Claro. La magia del podcast. La magia de que está grabado y artesanal. Claro. Lo podemos explicar a la gente que sí. está ahora comunicada que. Que el tema no se va a escuchar ahí, se va a escuchar en el podcast, en el link que se va a publicar después, ¿cierto? Sí. Claro, no, en este momento probablemente nos están escuchando en www.mixcloud.com/unpodcastmás, que es donde está el capítulo completo editado con todas las canciones mezcladas y todo. Y ahí entonces, ponemos nuestras voces dice, más varoniles. Me dice, y se escucha todo lo que conversan. También. La cadena del baño. También. Puta, ese fue el era el estanque lleno, había que ir a bajar algo. Ahí está la cadena. Si no después me iba a mover raro así. Lo veo chistoso. Sí, son cosas que pasan, ¿no? Típico chileno. Es por eso, güey. Bueno, ahí está sonando de fondo el tema para que el amigo ahí que estaba comentando. Ese sí, es el baterista, Jorge Ligares. Un saludo para él. Saludo. Sí, pues, oiga, lo hizo. Menso monstruo la lo hizo muy bien para el. Ah, Rock Unión. ¡Rock Unión! Grande, ahí, ahí lo hizo bastante bien. Y, weón, bueno, la técnica, el hombre ahí corpulento, weón, bueno, haciendo cagar la batería. Muy bueno, muy bueno. Yo encontré el batero muy bueno, weón. Excelente músico, weón. Excelente músico. A ver, espérate, estaba hablando mal. Espérate, me voy a sacar el pico de la boca. Era bueno el batero. Ya, weón. Y continuando, estamos hablando de Audio Psicótica, que es una banda nacional con un sonido metal bastante potente, con letras bastante agresivas también. Con harta influencia, supongo, también por ahí, pues, sí. Para poder armar un sonido distinto, un sonido nuevo. Por ahí leí stress metal. Es que es una forma de definir la música. Lo que pasa es que en realidad, cuando la escuchábamos, yo encuentro que igual es estresante. encuentro que es. No tiene un patrón del típico 4/4, sí, claro. que podía adivinar la canción. Si no te llama la atención, lo vaya a odiar porque no lo vaya a entender. Pero psicótica, si te gusta, vaya a entender el cuento, ¿cachai? Y puta, igual tiene una singularidad bien estresante. El demo, ¿cachai? Psicótica es bastante estresante por el sonido que tiene, es muy difícil captar la voz y es como. De primero es una patada en los hocico. Está claro. Pero después, analizándolo un poco más, es súper estresante porque intentáis adivinar las letras, intentáis captar qué dice. Porque primero ya escucháis el mensaje, ya la wea agresiva, tiene un sonido ahí de por medio, el vocalista tiene como un par de cambios en la voz, algo se entiende con sexualidad, algo se entiende con golpe, pero eso era lo. Esto que estamos apreciando ahora es lo que en realidad faltaba para que no fuera tan estresante. Pero yo, si considerando metal psicótico, sería el psicótico. O sea, metal estrés. Estrés metal. Ahí viene. Ahora también tiene que ver con. Esta es la cortina. Muy bien. Este es una. La sección más esperada de los niños. Más esperada de los niños, fue, como dijo. Claro. Yo lo repetí, que soy abuelo. Ya hable usted. Y de los abuelitos y de los gatitos también ahí que están en los sillones. Mire. Yo le estaba esperando ahí en la sección de los cortitos a cargo de nuestro querido DJ Cabezox. ¿Y qué se nos vienen en estos cortitos? En estos cortitos se nos vienen las influencias de Audio Psicótica. La influenza. La influenza también. ¿Cómo se resfriaron para poder componer los temas? Ya, pues. Aparta, da lo mismo, weón. ¿Cómo soy? Don querido, lo estamos esperando. Vamos. Ya. ¿Qué está sonando? Esto, la sección de cortitos nos trajo aquí el Pancho Cruzat. Y por favor, cuéntenos este tema. Es el primero del demo Forked, The Criminal. Yeah. Fue la primera patada en el cerebro que recibí de música nacional. Me acuerdo que lo compró un amigo mío y llegó a mi casa con el disco, con el cassette original. Lo escuchamos en la radio, en el Lini, y fue así, van copiarlo inmediatamente. Patada en la cabeza. Y después el lunes siguiente ir a comprarlo a la tienda donde estaba el Anton vendiéndolo. O sea, fue una locura. Era muy, muy, muy enriquecedor el metal y cómo funcionaba de manera underground y perfecta. Aparte que era una bonita época el tema de prestarse el cassette y copiárselo y estar retociéndolo ahí con el lapicito. Claro, no faltaba el saco hueá que te cambiaba la cinta. Típico chileno. Ah, esa era fea. Sí, típico chileno. Saludo para el François que... te cambió la cinta. Sí, la hizo. Igual de Slavery. No, un saludo. Estaba hablando el otro día de esa hueá, de que hueón, pasaba esa hueá, o sea... Te sacaban los tornillos, te cambiaban la cinta y te ponían la cinta del grabado. Po. Oh, pero y había un color que diferenciaba uno del otro. Po. Sí, o sea, sí. Claramente te das cuenta si te estaban tratando de cagar. Claro. Aparte, le pasáis el dedo a los tornillos y si estaban filudos, weón. Aquí hubo intervención. Ahí hubo intervención. Sí. Toda la técnica y... Es que me acuerdo de todo eso gracias al tema que estamos escuchando, porque yo igual me compré ese demo original, ¿cachai? Y ahí te intentaron cagar con la SIM. Sí, me trataron de cagar con la SIM. No, me cagaron con el cassette en realidad. Cagué con la... No lo tengo ahora, pero puta, es una influencia muy, muy fuerte dentro de lo que yo conocía de bandas nacionales. Cuando escuché esto dije, weón, esta weá es realmente auténtica y tiene un peso y una forma de explicar la música distinta. Y obvio, es una influencia súper marcada que tiene Audio Psicotía. Buenísimo. Vamos a la siguiente. Ah. Presente. Ellos también, pues. O sea, sí. Yo me acuerdo, yo tengo flyer de Dorso guardado con cariño. Así. En primer lugar, banda y nombre. Ah, esto. Ya dijiste que era Dorso. Pero era otro tema, ¿o no? ¿Este? Era Deadly Pajarraco, creo. Oh, DJ. Oh. ¿Qué pasó? Vamos a buscarlo. Con otra, volviendo. Pero es Dorso. ¿Ya? Dorso. Ese. Ah, ya. Ahí lo tenemos. Ahí sí. Mire, qué eficiente. Ese es de un disco que se llama... Da lo mismo, ¿cómo se llama? El bajo Una Luna Cámbrica fue uno de los discos que me gustó mucho de Dorso, escuché, y después salió Espanto Surge la Tumba, que entró Álvaro Soms en guitarra, weón, y en realidad ya, puta, esas guitarras son increíbles, esos temas son monstruosos. Y claro, para mí representa una influencia súper directa, porque ellos también mezclan mucha música. Ellos no solamente hacen una especie de metal que ya... sino que tienen una identidad. Pueden jugar desde Rush hasta Cannibal Corpse sin ningún problema. Y es una versatilidad musical que es súper admirada por mí y por el resto de la banda. Y también es una influencia súper directa en lo que hacemos. Esto es como un espectro más amplio de la música. Claro, de repente como que tocan temas como de leyendas nacionales, como que hay cosas. Ahora, los últimos discos, claro, sí, tienen una serie de canciones basadas en lo que pasa al sur del país y no, Dorso grande, sí. Para mí son una influencia súper grande. Yo lo único que recuerdo de Dorso es que tomaban leche. Ah, y aparte, yo iba a todas esas tocatas. Sí. Yo era público de Dorso y sigo siendo público de Dorso cuando puedo verlo. Y puta, siempre soñé con tener una banda y poder tocar gracias a esas tocatas. Me brillaban los ojitos viendo a Dorso. Algún día estaré yo de ese lado del escenario. Slavery, Sadism. Bueno, no, esos son los mejores del universo. Sí, es que, firmado, me lo da firmado. Yo creo que hay una verdadera verdad dentro de la música y eso es Slayer. ¿Está bien? Así de simple. Creo que tienen un discurso súper derecho, aunque éticamente no estoy de acuerdo con ellos. Uh-huh. Lo conservan, ¿cachai? Saben a dónde están apuntando y no cambian. Ahora, el último disco, claro, obvio, se nota que no está Jeff Hanneman, lo echamos de menos mucho, pero sigue siendo Slayer. Y esa weá, esa convicción, no la he visto en ninguna de las otras bandas que fue influencia para mí en ese tiempo, ¿cachai? Como los cuatro grandes, ¿cachai? Anthrax, Megadeth, Metallica. Creo que esos tres bandas siempre para mí se me cayeron un poco. Sacaron discos que no me gustaron, ¿cachai? Sobre todo Metallica. Y creo que el último disco es maravilloso. Pero todo lo que hay entre... No, el que salió ahora. El de donde está Modern to Flame. El de ahora, ese güey es increíble. ¿Cachai? Pero yo no escucho ni uno desde el álbum negro hasta ahora que me guste. Claro. Pero Slayer, todos los discos me gustan. ¿Cachai? Entonces, por eso siento que, no sé, en mi lado punk, con mi lado metal, mezclado perfectamente. ¿Cachai? Un buen sonido. Es que, y aparte, esos solos de guitarra son increíblemente Slayer. No hay ninguna otra banda que tenga un solo de guitarra como el Slayer. Tú lo escucháis y es como, ese es Slayer. Sí, la voz de Tomaraya, aguda, súper clara. La batería también. Bueno, es que la batería de Dave Lombardo, es mi favorito lejos. Este que estamos escuchando ahora no es Dave Lombardo. Y el que está ahora en la banda tampoco. Pero es igual atractivo ver a la banda con Paul Bostaff. Y es un increíble músico, ¿cachai? No bajan. Aunque mi favorito lejos es Dave Lombardo. Lejos. Siguiente, amigo. Vamos con el siguiente. Meshuga. Gran Sign. Banda. Que de repente no sabéis cómo cabecearlo. Sí. Puta, yo creo que siempre van en... claro. Ok, entre medio ahí como que te querés cagar. Ellos son una influencia súper fuerte en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que significa quizá el concepto de stress metal. Ya. Que también es una música poco digerible que está buscando hacerte sentir un poco incómodo. Quizá en un principio, y después cuando lográis entender que estáis realmente lo que está transmitiéndote y te das cuenta de la canción que te están dando. Que no es cualquier canción, sino que es la canción como la hicieron ellos. Respecto a eso, yo creo que puta, hay una influencia súper fuerte para nosotros. Yo escuché Meshuggah cuando chico, así de repente estaba escuchándome, no sé, Cannibal Corpse, Dayside, Morbid Angel, y aparece Meshuggah. ¿Cachai? Yo lo que más parecido ahí he escuchado en ese tiempo es como la influencia que viene después, que es A Taste, que también juegan con un poco el jazz, con cortes raros y todo eso. Pero estos locos cambiaron toda la weá. Le pusieron una cuerda más y inventaron un lenguaje. Esos solos como tan locos, bizarros, dentro de como de un sonido tan estructurado. Claro, todo está tratando de ser mostrado al revés, ¿cachai? Tiene como un universo paralelo al revés de riff, con ataques al revés de guitarras en solo, y la voz está haciendo un aporte porque es lo único que más musical te suena en la canción rápido a la primera vez que lo escucháis. Como lo más oreja. Entonces es perfecto, ¿cachai? En el sentido de que el mensaje te lo está dando claro y bien cantado. Me choca, es como el ñoño agresivo. Es como tan estructurado como un ñoño, pero es agresiva la wea. Es absolutamente ñoña y es absolutamente agresiva. No, y ese otro universo lo veis totalmente reflejado en lo que son el arte que muestra Meshuggah en sus carátulas y todo el tema. En todo, el concepto, todo. En vivo también, el show de luces que tienen, la forma de presentar el show, ¿no? Yo creo que es una de las bandas más impresionantes que he visto. ¿Sabes que fui al Caupolicán? Porque en realidad vi el show ahora... En el Caupolicán. A mí me gustó más el Caupolicán. Sí, a todos nos gustó más el Caupolicán porque el show de luces se pierde cuando tocan de tarde al aire libre. Entonces, tú ahí hay una weá que se prendía, así como... Pero no era ese... No era ese pencazo que te tira la weá cuando estás en la oscuridad. Y después salí con un dolor de cabeza, pero con una satisfacción tan grande. No, y aparte que el y al otro día el dolor de cuello te lo encargo. Y el show de luces acompaña mucho a la música. O sea, el iluminador de Meshuggah es el mejor músico. Un buen seco, sí. Es un músico más. Debe ser un pianista. Yo creo, porque para acompañar estos ritmos discordantes hay que ser un maestro. Sí. Vámonos con el siguiente. A Taste. ¿Esto es como de qué año? No, esto es como del 80 y algo. 88. Oh, tenía un año yo. Oh, bueno, yo en realidad tengo una cepa más antigua. Ahora, gracias a la máscara, tú siempre estoy en la misma edad, sí, pero sí. Pero sí, la cepa es mucho más antigua. Mientras los párpados no se arruguen. Claro, no, no. Y a las pestañas le salgan canas. Yo creo que cuando pase eso voy a tener que poner algún color, ¿no? Podría ser que el monje evolucionó como una mosquita. ¿Sí? En realidad ahora viene la evolución de psicótico. Sí. Pero vamos a hablar de Taste. Sí, de Taste. Sí. Bueno, Taste es una de las bandas más directa de influencia que tuve cuando chico. Cuando el mundo del cassette era, mira, weón, escucha esta weá. A mí un amigo me dijo, weón, vos deberías escuchar esto porque a mí me molestó. Yeah. ¿Está ahí? Pero yo sé que tú te complicás la vida escuchando bandas. Y esto lo escuché en esos años. Y en esos años, bueno, escuchar esta weá era weón descubrir una weá nueva, así, lejos de donde estaban todos tocando, ¿cachai? No estaban buscando hacer canciones pop, no estaban buscando hacer algo que transmitiera, que fuera como wow, sí, me gusta tu tema. No, no, estos weones estaban complicándose la vida haciendo una película de terror de la música. Como para satisfacción personal más que para agradar al resto de la gente. O sea, si le gustaba, es que claro, resto, si le, claro, es como la raja. Claro. Pero si no, bueno. Es como lo que pasa con las grandes obras, ¿cachai? Como la ópera, que weón, si no apreciáis la ópera, si, puta, lo siento, weón, no te va a gustar nunca. Claro. Si no, pero si vais a verla, ¿cachai? Y la apreciáis, puta, weón, te vas a dar cuenta de la calidad que tiene, ¿cachai? Claro. Estos monos, weón, jugaban con eso, ¿cachai? Para mi gusto eran como, weón, ojalá algún día pueda tocar así, ¿cachai? Porque escucháis la weá, tiene onda y muy difícil, muy complicadamente bien hecho. Vámonos con el siguiente. En vivo. No. Parte en vivo por favor, usted mejor. Pero en este disco hicieron como una mezcla con dos temas, en el cual tiraron este con un principio en vivo y después se te escucha como medio así, medio como en cámara el sonido. ¿De qué estamos hablando? Marilyn Manson. Ah, ya. Yeah. Con el disco, vale. Anticristo Superstar. Y este es el tema Irresponsible Hate Anthem. Marilyn Manson, dentro de todas las influencias que tuve en ese tiempo que se formó Audio Psicótica, puta, me voló la cabeza, weón. Encontré que el weón hizo una mezcla perfecta de música y glamour. Y es que el glamour, claro, va de la mano con el performance, ¿cachai? Y el glamour, puta, para mí el glamour me molesta un poco en la parte glamour. Pero me siento que está, es como un término un poco manoseado, pero sí. Performance, sí, que quizás es lo mismo, uh-huh. Conceptualmente. Pero el cuidado que le dio Marilyn Manson a mostrar su arte con indumentaria, maquillaje, show en vivo, fue lo que se desmarcó totalmente del resto, ¿cachai? Había más bandas que estaban tocando quizá una especie de rock o una especie de metal de ese tipo, pero este weón se desmarcó absolutamente de eso. Hizo su propio show de terror. No, su presencia era notable. Yo fui a verlo a una weá que se llamaba Crazy Rock, no me acuerdo qué año se hizo, pero yeah. Crazy Rock. Tenía muchas bandas y cerraba Marilyn Manson. Y fue en el court central del Estadio Nacional, donde fue Anthony, ¿cachai? Mm, ahí, sí. Ahí fue y vino Manson ahí. Y antes tocaba Ilya Kuryakin de Valderramas. Yeah. Yo me acuerdo, man, fue una weá muy divertida. Yo llegué a ese lugar, bueno, habíamos pedido algo, se había fumado otras cosas. Entonces estábamos, algo normal, de claro, cigarro, ¿no? De la alegría. El cigarro feliz correspondiente. Para abrir la mente. Y llegamos al lugar y me encontré con un amigo mío. Ya. Y él me presentó a un amigo que tenía, un tipo que tenía el pelo como el weón de Offspring, ¿cachai? Yeah. Así como trenzas rubias hasta el poto, ¿cachai? Claro, hola, hola, ¿cómo estás? Julián Durney. Julián Durney. Ex guitarrista de Requiem. Bueno, el guitarrista de Requiem. El guitarrista de Requiem. El aplauso correspondiente. Correspondiente. Sacó aplausos. Sí, bueno. Ahí en esa situación conocí a Julián. Yeah. Y Julián también creo que había compartido un poco unos vestibles antes. Y él, al igual que mi amigo Jaime Lucero, un saludo igual. Yeah. Estaban bastante enojados de escuchar ahí la curiaquian de Valderrama. Entonces, bueno, hay una grabación de la tocata. Que la transmitieron en ese tiempo por el canal 2, Rock and Pop. Y está el enfrentamiento con Julián, ¿cachai? Los buenos estaban desde el escenario diciendo, ya, pues, sube, pues, y peleamos. Y nosotros estábamos abajo, como, ya, baja, pues. Una estupidez, Pero esa noche, después de que tocaron todo, se notó demasiado que el resto fueron los teloneros de Manson. El show de Marilyn Manson era una weá lejos, lejos de cualquier parámetro que había visto en vivo. El tipo tiraba ampollas. Hay recitales cuando donde vas y te pueden tirar pito, weón, te pasan un copete, Pantera te pasaba copete, ¿cachai? Claro. Pero ampollas. Ampollas, weón. Muy raro, weón. Un amigo mío se fue y se llevó una ampolla para la casa, weón. No sé qué tenía tampoco, pero conceptualmente es fuerte. Sí, puede ser agua destilada. ¿Cachai? Da lo mismo. Pero el show del tipo era entrar. Se cortó con una botella de vino que rompió. Había el show fuerte, ¿cachai? El weón estaba con heridas antes. Yo lo encontré increíble. Aparte que terminó terrible, ¿cachai? La weá. Ese show empezó con todas las luces apagadas y la luna llena. Coincidentemente, luna llena. Y entra Manson con solamente una luz que le daba a él en la cara. Y terminó con los músicos tirándose a triles, tirándose la guitarra y el bajo que la weá. Ahí vino John Five, ¿cierto? No. Ahí vino uno que se llama Sim Zoom, una weá así. Ya. Uno de los que pasó por la formación, ¿no? Porque mucha gente ha pasado por la formación de Marilyn Manson. Sí, creo que es medio conflictivo ese huevón. ¿Eh? Sí. Así parece. Debe ser. Hasta el amigo Wes Borland también pasó por ahí, po, y sí, también tuvieron su atado. Que como que se entendían por el tema del arte, como este loquillo le gusta pintar. Pero Manson es como muy loco en el escenario. Siempre le sacaba la chucha también a todos los huevones. Vamos con el siguiente tema. Esto es una maravilla. Es uno de los discos más perfectos de metal que salió en la vida, Jorge Eduardo Olivares dice, o sea, tirar una baqueta en el escenario no pasa nada, dice. No, ni cagando. se refiere a los shows de Manson. Ah, no, terrible. No, si fuera con fuego ahí, te creo. Ya, ¿cuál es esta banda? Esto es Morbid Angel, Ángel Morboso. Es una... ¿Ya? Una banda norteamericana... que cultiva una especie de metal único. No hay precedente. Para mi forma de ver la weá, no tengo ningún precedente de algo como Morbid Angel. ¿Cómo se llama este tema? Esto es Dominate, del disco Domination. Suena bastante bien. Y es bastante antiguo. Y la grabación que tienes, bueno, suena clara, precisa y bien, pues. Y aparte tiene eso que es auténtico de Morbid Angel. Es como claramente el sonido de las guitarras es una weá única. Los riffs, la manera de composición. Es como un puta. Igual, yo iba a verlo como cinco, no sé, cuatro veces. Cuatro veces por lo menos he visto a Morbid Angel en vivo. Y son una máquina, weón. No, realmente son una máquina. Esto es como una bestia, así prácticamente. De hecho, es sumamente oscura la composición, la, en todos sentidos. Juegan con toda la oscuridad máxima y la weá lo logran absolutamente. A mí me encanta eso. Muy bien, ya le digo. Es una de mis bandas favoritas. Buen sonido tiene, Morbid Angel. Oiga, ¿tenemos otro? Oh, no, se nos acabaron. No hay más, pero bueno. Bueno, buena influencia ha tenido. Dice. Mire, qué lindo. Buena, una maravillosa influencia ha tenido Audio Psicótica dentro de lo que hemos escuchado en la, esta la sección. Verdad, yo creo que mi mamá opina totalmente lo contrario. Es la verdad, man. Bueno, pero yo no podía escuchar esa weá. Claro. Después me dejaron escuchar. Era lo escucháis escondido en la noche. Es que imagínate, weón, en los años, ¿cuánto? 88, 89, 90, 91. Escuchar una weá como Morbid Angel era un atentado, weón. Sí. ¿Cachai? No se entendía en ese tiempo, no entendían que era música. Para uno era música, la encontraba increíble, te gustaban las guitarras y todo eso, pero... Pues, por ejemplo, a mi viejo le gustaba Metallica. ¿Ya? Yeah. Cuando yo el primer disco de Metallica que tuve, así como cassette original, fue el Master of Puppets. Lo compré... una vez que mi viejo nos llevó a una cosa como la FIDAE o la FISA. ¿Ya? Una cosa así. Dijo, pueden elegir un cassette. Y yo elegí el de Metallica. Y, weón, esa weá no se olvida nunca más en la vida, weón. Es el momento mágico de tu cassette y lo escucháis, weón. Yo creo que la influencia... Se te abre una puerta. Se abre una puerta al tiro a algo musical. Y mi papá... Dijo, oye, me gustaron, lo escuchamos en el auto camino para la casa, y le gustaron, y siguió escuchando después. Eso fue con Unjustice, no fue con... pero fue con Unjustice 4. Y le gustó Unjustice 4. Unjustice for Jason. La adora, man. Oye, escuché esa weá exquisita, sí, weón, con el bajo, sí, de Jason Newsted bien, sonando bien, esa weá, sí, increíble. Metallica siempre odió a sus bajistas. Es que Metallica... No, es que después de Cliff Burton, po, ¿A quién iban a meter a Les Claypool? Sí, pero le dijeron que no. Que no, porque el bueno era muy seco. O sea, le dijeron, bueno, tú sigue con tu banda. ¿Qué hacía acá? Nosotros. ¿No escuchaste el cover de Metallica que toca Primus? En vivo. Sí, bueno, que es como invertido, porque la guitarra hace como el bajo y el bajo hace la parte de la guitarra. En Woodstock, sí. Ahí cuando Les Claypool se echa al bolsillo la gente, po, weón. Sí, weón. Bien, weón, y ahí en barro, toda la weá, weón. Típico de Woodstock. Y el weón llega y pa, con su camisita azul con estrellita y se pone a tocar. Weón, gran presentación. Acá hubo un recital, no me acuerdo cómo se llamaba, un festival que trajo a Primus a cerrar. Porque yo vi a Primus primero con Fake No More. Rockout. No, fue el Maquinaria. Sí, trajo Maquinaria a Primus. Ay, y los trajo con Stone Temple Pilots. Con Scott. No fui a ese. Yo fui el primer día. Fui al. Porque en un Rockout también. Al segundo día fue Prodigy, loco. Prodigy. No, qué banda más impresionante. Ese fue el último Maquinaria. Porque el Maquinaria que trajo a Primus fue cuando tocó Faith No More, Megadeth en el primer día. Y en el segundo día. Y en el segundo día tocó Primus. Tocó Chris. No, Chris Cornell tocó el primer día. Y en el segundo día tocó Primus. ¿Qué otra wea más? Damian Marley. Y Stone Temple Pilots, de los que yo recuerdo en ese momento. Entonces, ¿cómo se llama el Rockout? Fue entonces en el que vino Prodigy, fue el último Maquinaria que fue allá en las Vizcachas. Donde cerró Primus en las Vizcachas. Fue el Rockout anterior en el espacio Broadway. Ahí cerró Primus. Sí, ahí fue buenísimo. Esa presentación. Sí, incluso tocó antes, primero tuvo. Blind Melon estuvo también, estuvo Helmet. Helmet, weón. Fue un gusto ver Helmet. Sí. Porque entré cagado de calor. Y Fantomas también. Entré cagado de calor. Sí. Con mi polola llegamos traje año porque sabíamos que había piscina, weón. De veras, sí, pues. Entonces, piscineamos. y escuchamos Helmet desde la piscina. Bueno, sí, no, bueno, fue buenísimo. No, yo estaba ahí parado. Y nadie se metía a la piscina, eso era lo mejor. En su época gente fue a la piscina. Sí, sí, tanto. Sí. Yo vi el afiche, decía, weón, piscina, weón, sorry, si hay piscina voy a llevar traje baño. Bien. Obvio, obvio. Yo no estoy para mostrar mis carnitas en público. Bueno, ahora que ya la gente cacha quién es el weón detrás de la máscara, igual ya no es tan así, weón. Pero, bueno. Ya, oiga, ahora nos vamos con un temita que nos trajo el DJ. Venga para acá, ¿por qué nos trajo este tema? Oli. Bueno, yo traje Snuff, pero la Snuff clásica. Ah, muy bien. La Snuff del EP, del primer demo, que lo tengo con su bolsita original. Ah, oye, notable, sí, sorry. Psicosis. Acá, mira, weón. Del año en la cocoa. Estas bolsas fueron selladas a mano. Por el mismísimo Satanás. Bueno, y en verdad lo elegí porque me gusta fue lo primero que escuché de Psicótica cuando puse el CD. Me acuerdo que lo puse en el Play 1. No tenía equipo en ese tiempo, así que lo puse en el Play 1 con el sonido en la tele y escuché Snuff. Usted no tiene mensajes. Y para mí fue una patada en los hocico. Y de ahí que me gustó Psicótica. Qué buena. Así que les traje este tema que es Snuff del demo Psicótica. Aquí. En un podcast más. Más. Usted no tiene mensaje. Los demás no son menos que a ti. Para tu clase me salta de alegría. Cariño terrorista. No soy mentir. Los demás enloquecen, la bodega de mi ser. Me fluye la misericordia, la fe. No me acuerdo, no le entrego. La Cristo, le ganó. La Cristo, le ganó. La Cristo, le ganó. La generación visual, yo soy encarnado. Por siempre la memoria que tú me incrono. No puede ser desechada. Lo mando y comparo con ser destino de ser. Volvemos después de este temazo Snuff. Yo recuerdo que la primera vez que también he escuchado Audio Psicótica, sí, también le voy a copiar a este pequeño enano. Probablemente lo escucharon juntos ahí. Sí, de hecho él me pasó Audio Psicótica. En las mismas sábanas. También. después de una tarde de pasión, de sábanas y sudor, me dijo, mira, escucha esta wea. Mi guanchita. Eso, Curtis Whisper. Me dijo, mira, escucha esta wea. Y escuchamos Snuff de Audio Psicótica, que se escuchaba una mina que hacía y se escuchaba un disparo. Sí, ese es un video que tuvo en ese tiempo, que el internet era como más limitado, no existía tanta información, que estaba no había YouTube. No había YouTube, po, weá, no había ni una. Tenía que bajar una aplicación para poder ver cualquier weá. Claro, cazá, weón, era una weá de mierda. O sea, se quería mucho en ese tiempo, pero tú ponías la palabra snuff y llegabas a ese video. De alguna manera llegaba a ese video, que es un video corto que aparece una mina que le pegan un balazo en la frente. ¿Está ahí? Y es bastante real. Entonces estaba catalogado como video snuff. ¿Ya? Snuff, el video como tal, la definición de lo que significa snuff es un video de un asesinato real, una muerte real. Y la canción está basada en la información que saqué también de lo que significaba snuff, porque vi una película que se llamaba 8 milímetros. ¿Ya? De Nicolas Cage, el protagonista. Y se abordaba la temática del snuff. O sea, básicamente querían saber si era verdadero un video que fue descubierto en una caja fuerte de una persona multimillonaria. Y esos son los videos de snuff, o sea, multimillonarios que pagan porque sea filmado o una violación o una muerte real o un asesinato. Y de esa manera se logran una satisfacción, ¿cachai? Como un fetiche a fin de cuentas. Exacto, fetiche, como esa cacería humana. Suena mucho también a lo que es como, no sé si caché esa película, Irreversible. Sí. Donde muestran, sí, una violación así como a carne fría. Sí, pero Irreversible tiene esa weá de chocante, mostrándote una weá que está actuada. ¿Está ahí? Pero los videos de snuff, el término apunta a los videos que son reales. A que es realismo. ¿Está ahí? No hay, claro, esa película, obviamente lo que sale en la película está montado. Sí. Pero existen registros de muertes reales, ¿cachai? De gente que manda a matar y paga por tener esa filmación. Esos videos son a los que se refiere la canción. Exacto. No a la película. Sí. Pero está basado también en información que recopilé de la película. De ahí caché el término, busqué en internet y encontré muchas cosas muy, muy, muy excitantes. Se toca el costo. Oiga, ¿sabe qué? Tengo una lamentable noticia. Se acabó. Estamos en la hora. Oh, así que ahora vamos a empezar a mandar saludines acá. Por favor, que parta nuestro invitado estelar. Bueno, primero que todo, un saludo a la Tai, mi polola. Está conmigo en este camino del metal. El camino del mal. Y de la música. A mi banda, a los integrantes de Audio Psicótica, a Sergio Orellana, Jorge Olivares. Jorge está ahí online. Un aplauso para él. Al bicho y a Andrés Rodríguez. A nuestro sonista, Panzón, un abrazo en vivo siempre. Y ahí Jorge le manda un. Y a Pancho Arenas, que estamos trabajando el disco Audio Satánica, que se viene, pero absolutamente devastador. Lo estamos esperando ese disco. Queremos y a Nico Concha, que bueno, es nuestro roadie forever, es parte del equipo. El Hueso, que está entrando ahora porque nos está haciendo luces, entonces ya hay un equipo más conformado, con un show más montado. Maravilla. Y no sé, a todas las personas que puedan escuchar o ver el programa, un abrazo, los espero el 29 en el Bar de René, este mes. Reiteremos la información, por favor. Comuníquense 20, con 29 mes. De octubre. Yeah. En el Bar de René, en el mítico Bar de René, se presenta Audio Psicótica junto a Willy Stroy. Avenida Santa Isabel, número 369. 369. Qué buen final de numeración. Eso es Condel con Santa Isabel. Sí. Metro Santa Isabel. Sí, a una cuadra más o menos. Aparte que todos conocen el bar de Reneo, así sí. Que, o sea, hello. Y si no, preguntáis en el metro, bueno, todos van a saber. Exacto. Exactamente. Ya, usted, por favor. Yo. Saludos a mi querido amigo de Entre 7 y 9, Don que siempre Felipe. Está, Don Felipe. Que siempre está reposteando nuestros Felipe, capítulos y nosotros Felipe. Estamos reposteando sí, los también. Capítulos y así nos reposteamos, en fin. Menos mal que solo reposteo y no más allá de eso, no va dentro de las tocaciones ni nada. Y a la gente de mi pega que escucha este programa de mierda, estamos hablando de la señorita Bárbara, que aún está esperando su queque. Ah, puta, el otro día hice uno verdecito, pero no me resultó. Puta, ahí después vamos a estar conversando al que le pasó. Y al señor Pavlov, que también es fan de nuestro programa. Y bueno, a toda la gente que escucha en realidad. Sí, ¿qué más decir? Llega a usted, pues. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a Don Spoiler Quesada, que anda por ahí, se quiere poner al día. Una de las pocas cosas que le podemos spoilear acá. Y bueno, le voy a mandar un saludo a mi linda polola. I will send greetings for my beautiful girlfriend, Lola. I miss you so much. And I hope you are okay. And each little teach. Yeah. Una cosa se me olvidaba. Para todos los amigos que escuchan el programa, tenemos un demo de regalo. Ah, oh, sí, pues. Mira, pues. Aparte de que, obviamente, uno para ustedes, ¿cachai? Sí, que ahí lo tenemos. Ustedes pueden regalarlo de la manera que encuentren pertinente en el programa. Ya. ¿Qué podríamos hacer? Tenemos el primero que mande una foto con el ano abierto, ¿no? No, mira, podrían compartir el capítulo y mencionar a Audio Psicótica. Sí. Eso. ¿Sí? Me gusta. Eso me gusta. Y la foto del ano abierto. Es que es más funcional que la foto del ano abierto. Esa la mandan por interno. Yo creo que eso es como el hoyo. Debe ser como el hoyo, la weá. Y falta nuestro. Y no sé, con algún comentario entretenido, sí, cualquier cosa. Y ahí vamos a elegir. Bueno, la voy a hacer rapidita. Saludo a la China, como siempre. Y saludo al Monca. Y algún día ya se viene pronto el crossover con el Versus. Monca, el Versus. Un verso que estamos ahí esperando. No sé de qué va a tratar ese Versus, pero. No sé, po, weón. El weón quiere pelear. Nosotros somos lo más pacífico posible. Igual está en desventaja, somos 3 contra 1. Sí, pero él con su voz, con su extraña voz, ahí algo va a salir. Y también, sí, pues. Tenemos que hacer otra mención. Claro, que hace varias semanas, capítulos, estamos en una cruzada para nuestra amiga María José Soto, quien lleva enfrentando un cáncer a más de 2 años. Y como ustedes saben, el gobierno es como el pico, no lleva con esa hueá. Claro, el tema de salud, estamos medio atrasados, así que los chicos de... Sí, usted es Chile, a usted le estoy hablando. Ustedes son más o menos nomás, así que los chicos del Facebook, todos con Cote, han estado haciendo varios eventos, zumbatones, rifas, etcétera, y ahora están vendiendo unos discos que por ahí se movieron unos chiquillos. Sí, pues estas bandas chilenas se anduvieron rajando con música para ayudar a la causa, y estoy hablando de Sinergia, quien tiró unos disco más DVD, que es El Imperio de la Estupidez, autografiado a 30 mil pesos cada uno. Bonito el arte. Sí, no, está bien bueno. De ahí vamos a subir una foto. Consiguiendo que me manden fotos te lo conozco. Para mostrar el material. Jepe también se puso con música. Con un disco, bueno, a mí no me gusta Jepe, pero el Jepinto lo encontré bueno. El Jepinto está dentro justamente de esa música. Está el Audiovisión y Jepe. Ya. A 10 mil pesos cada uno. y está el disco de Patricio Cáceres, Tigre, el otro tigre, autografiado a 5,000 pesos. Así que para que usted apoye a la música nacional y de pasada esté apoyando a una buena causa, que es un tema de salud. Si quiere hacer una donación también en particular, aquí le dejamos la cuenta Ruth. Claro. Para que apoye en la descripción del Mixcloud. Claro, y ahí los buscan en el Facebook, los chicos están haciendo hartas cosas y van a seguir haciendo eventos y zumbatones, y como esa que fui yo, que me que ahí lo hice ejercicio, hice ejercicio como nunca por una buena causa. Lo ahí, zumbaron. Se me hicieron zumbar. Así que eso. Y ahora ya que estamos terminando el programa, por favor, Pancho, tírate el mejor tema y el que más te guste de Audio Psicótica. Mi tema favorito de Audio Psicótica es Fuego. Creo que reúne todas las condiciones de una buena canción y tiene mucho canto melódico versus voces super guturales. Eso es como, esos dos polos me gustan mucho y están bien expuestos en esa canción. Y aquí como que el fuego vendría desde abajo. O sea, mira, va la teoría de que se supone que la tierra tiene un poco de lava dentro, o sea, fuego centro. Líquido, claro, o sea, piedra líquida, ¿cachai? Esta canción se trata de que todo ese líquido sale hacia afuera y se quema todo. Como si la tierra estuviera sudando por sus poros lava. Exacto. Exacto, pero claro, en todas partes, en todo el planeta completo, una situación de caos completa. Pero yo creo que eso, de cierta forma, también es lo que te dicen los científicos, que va a pasar igual, ¿cachai? Es algo que ya se está esperando. Eso que sí, de hecho, ya llegará el día. Aprovechemos de pasar de nuevo el aviso, 29 de octubre, 22 horas en el bar de René, ahí Audio Psicótica presentando su último material, Audio Satánica, junto a Quilly Destroy. Eso. El DJ de 2X, es un excelente músico, tiene mucho que mostrar, entonces lo tenemos. Es necesario con escucharlo. Absolutamente. Así que tienen que estar a las 10 de la noche ahí en el bar de René. Y traten de comunicarse antes para poder comprar su entrada, porque se están agotando. Ya pues. Entonces, terminado el capítulo de hoy día. Esto Pancho, es... muchas gracias por venir. Te lo agradecemos de corazón. Muchas gracias por los regalitos. Muchas gracias por los regalos. Y bueno, por tu presencia y por todo lo que nos contaste hoy día. Nos hiciste un capítulo demasiado bueno. Pucha, gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de poder difundir el trabajo que hago con mi banda. Obvio, cuando quieras puedes venir de nuevo también. Y de verdad fue interesante escucharlos, por eso estoy acá, porque hacen un programa entretenido. Y cuando escuché el programa que hicieron acerca de Rock Unión, saludo para Mario Bravo, imbécil. Yo encontré que tenían mucha información. Encontré que realmente ustedes saben de lo que están hablando. Demasiada información. Demasiada. Y vine acá a saber quién chucha era. Oh, no, eso no suena bien. Pero de verdad encontré que había trabajo, ¿me entendí? O sea, hablaron de un recital en el cual fueron, vieron bandas y tuvieron su punto de vista. Y me parece súper rescatable. Más que esos reviews que vienen con una persona que escribe algo, weón, y puta, en realidad no. Hay una cierta inclinación por una banda y el resto no. Y puta, no hay una visión generalizada, y tampoco hay información acerca de quiénes están arriba del escenario. Y ustedes manejan esa información. Eso me pareció interesante. Agradable escuchar eso. Qué lindo. Sí, nos qué lindo, esas qué, cosas. Qué bien cómo nos cerraron el capítulo de hoy día. Ya, pues entonces. Un gran personaje. Esto es Fuego. Aquí. En otro podcast. Más. Era un podcast más. Un podcast. Entonces, de nuevo. Ya. Aquí. En un podcast más. Gracias, Pancho. Nos vemos para la próxima. Chau, chau. Ay, no, tanto con significa la fiesta en un bombero con el que fue un incendio que destruyó el local comercial y causó daños en otros dos en la comuna de Quinta Normal. Según bomberos, el incendio incluye extinción, trabajaron siete compañías, pudo originarse con una falla eléctrica, aunque no se descartó que fuera ocasionado intencionalmente por delincuentes que intentaban robar. ¡Fuego!